caer. Aunque la tormenta pegue fuerte, aunque mil gigantes me rodeen, no voy a caer. Permaneceré anclado en la roca que es Cristo. No tengo otro destino, vivo para Él. No voy a caer, no voy a caer. Aunque la tormenta pegue fuerte, aunque mil gigantes me rodeen, no voy a caer. Permaneceré anclado en la roca que es Cristo. No tengo otro destino, vivo para Él. No voy a caer. Y aunque pase por el fuego, no me quemaré. Aunque pase por el agua, no me hundiré. Conmigo, yo estoy contigo. Una bandera alzaré porque estás conmigo, Padre eterno. Estás conmigo y yo estoy contigo. Confío en ti, tu amor no fallará. Confío en ti, eres la roca más alta. Y tú sustentas mi futuro. Oh. da da da da.